bien si está en el deseo de su corazón integrarse a esta comunidad. Pero quería saber entonces quiénes están por primera vez en esta noche. Tengan su mano en alto, por favor. Le vamos a pedir aquí a un joven en esta noche, rápidamente, Alejandro. Tengan sus manos levantadas, así no quedan sin el souvenir. Allí hay otros más. Belén, ¿querés ayudarle? Tenés a alguien más allí cerca tuyo y de este lado. Mientras tanto, los demás les damos un aplauso. Bienvenidos y que Dios les bendiga. Que Dios bendiga ricamente sus vidas. Qué bueno. Muy bien, estamos compartiendo una serie de mensajes acerca de los diversos desafíos que tenemos como congregación. En realidad, todas las iglesias del Señor tienen estos desafíos, nosotros también, por supuesto, y estamos inspirándonos, el Señor nos está alentando, inspirando, fortaleciendo y mostrándonos esa visión de lo que quiere para nosotros y de lo que ya está produciendo y llevando a cabo entre nosotros. Así que son desafíos que estimulan, que animan, que entusiasman, ¿no es cierto? Y si bien algunos tienen una magnitud impresionante, nada hay mayor a nuestro Dios, ¿no es cierto? Él es más grande que todo y más poderoso, así que no nos tiene que traer temor el hecho de que algunos de los desafíos que tenemos de parte de Dios sean de una magnitud tan grande. Le diría, es mejor que sea así, porque en todo vamos a ver cómo la mano y el poder de Dios van obrando y se van manifestando. Así que no nos va a caber ninguna duda, ni a nosotros, ni a quienes reciban ese mover de Dios, que solo Dios lo ha estado haciendo. Por lo cual, nunca nadie va a estar aplaudiendo, ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a sus líderes. No, toda la gloria y todo el aplauso va a ser para el Señor, porque Él lo hizo. Así que esta es la calidad de los desafíos que el Señor nos presenta día a día. Y qué bueno que vayamos avanzando en cada uno de ellos y así vayamos cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado. Mire, en esta noche vamos a tener una lectura en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, los versículos 7 y 8. La palabra de Dios nos dice en este texto. Y hay muchos textos, como usted sabe, que hablan acerca del desafío del servicio, pero tomamos este para iniciar este mensaje en esta noche. Dice así entonces la palabra de Dios: sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Está bueno este texto porque resume mucho de lo que queremos compartir también en esta noche. Sirvan de buena gana. No está poniendo una opción en cuanto al servir, ¿no es cierto? El apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes en la iglesia en Éfeso, así que ellos ya tenían un compromiso y un vínculo con el Señor. Ya eran seguidores de Cristo, eran sus discípulos. Y entonces Pablo les escribe y dice, sirvan. No les está diciendo, bueno, cuando ustedes lo decidan, cuando quieran, si les parece bien. No hay opción. El que es de Cristo, su vida está consagrada a su servicio, para servirlo a Él. En realidad, el servicio a Él se manifiesta y se revela en el servicio a los hombres, a las personas a nuestro alrededor. Así que dice que sirvan, pero dice además, ¿cómo debemos servir? Entre otras cosas, de buena gana, dice. De buena gana, con entusiasmo, con disposición. Cuando uno ve que eso está viniendo de parte de Dios, cuando uno sirve al Señor, puede experimentar cada día más y mejor esa presencia, ese poder, esa bondad de nuestro Dios, que nos maravilla incluso a nosotros que ya lo conocemos. Así que eso nos entusiasma todavía más, ¿no es cierto? Por eso siempre hay que tener esta disposición, este buen ánimo, esta buena voluntad para servir al Señor. Y yo quiero felicitar acá a toda la iglesia porque todos siempre tienen una muy buena disposición. Y qué interesante porque aún las personas que hace poco van viniendo y se van integrando siempre manifiestan esta disposición de su corazón y ayudan o colaboran en lo que está a su alcance. Y a veces se trata de ordenar sillas o de armar las mesas para el encuentro de matrimonios o preparar los souvenirs que damos a los que vienen. Bueno, hay diversas maneras Y todo ello tiene valor, no hay una escala, no, eso es de poca importancia y de poco valor. No, todo lo que hacemos como iglesia tiene como propósito bendecir a otras personas, acercarles un gesto, una expresión del amor de Dios, así que todo tiene valor en ese sentido. Así que sirvan y sirvan de buena gana, dice el apóstol Pablo aquí, dice como quien sirve al Señor y no a los hombres. Cuando esta es nuestra convicción, entonces sabe que ya no nos fijamos, pero a este no, no, este, en vez de servir esta mesa voy a servir aquella otra, porque no, este no lo puedo ni, no, él vio. Cuando uno sabe que, hace de cuenta que en esa mesa está el Señor sentado, no podés pasar de largo, no podés evitarlo, ni esquivarlo, ni, no, hay que estar allí de buena gana, con corazón dispuesto a servir a todos por igual. Así que cuando nos damos cuenta de esto, que cuando estamos haciendo un bien a alguien es como si lo hiciéramos para el Señor, porque en realidad lo estamos haciendo para el Señor y por el Señor, entonces la cosa cambia, ¿vieron? Ahí siempre estamos dispuestos y ya no nos fijamos tanto en primero ver quién es, si tiene algo pendiente conmigo, si lo merece o no lo merece. Nosotros servimos en el nombre del Señor. Del resto se encarga Él. Del resto se encarga el Señor. Pero fíjese en qué manera se encarga. Dice que recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Dice por el bien que haya hecho. Así que mi cuenta, tu cuenta, es mejor que tenga algunos ítems, ¿no es cierto? Es no para pasar por caja y decir, bueno, che, vengo a cobrar, dale, dame mi bendición. No, así claro que no, ¿no es cierto? Pero uno lo hace para el Señor. Y el Señor se encarga de tener siempre saldada su cuenta. El Señor, nuestro Dios, no es deudor de nadie. Así que te recompensa a diario, a cada instante. Aún casi en el mismo momento en que estás llevando a cabo esa obra de bien. No para mostrarte delante de los demás, para buscar el reconocimiento, el aplauso, salir en los diarios. No, para que Él sea glorificado. Entonces, en ese mismo instante, Dios ya te está bendiciendo. De múltiples maneras lo va a hacer y lo hace. Pero siempre hay recompensa, dice, para aquellos que obran de esta manera. ¿Obran él? Bien. Eso es servir. Así que el desafío es de la iglesia toda, no tan solo de algunos creyentes. No, yo ya sé que este, aquel, el otro, este grupo. No, es para toda la iglesia. Y es para todos nosotros, también para los que se reúnen por la mañana. Y en la medida en que respondamos a este desafío con fe y con disposición, Dios hará maravillas. ¿Quién lo cree? No fueron muchos, Cuando respondemos al desafío de servir a la comunidad en el nombre del Señor y lo hacemos con fe y con este entusiasmo, Dios hace maravillas. Dios obra maravillas. Y lo hacen aquellos que reciben este servicio de parte de Él, pero a través tuyo y de todos. Y lo recibimos nosotros, que somos los canales, los medios, los instrumentos para llevar a cabo esa labor. Así que, qué bueno esto. Debemos seguir respondiendo a este desafío del servicio con fe y con disposición, porque Dios seguirá haciendo maravillas entre nosotros. ¿Sabe? No es el momento ahora, pero podríamos enumerar una larga lista de las obras y de las cosas que Dios ha estado haciendo en este último tiempo y sigue haciendo, para no remontarnos históricamente mucho, pero siempre viene haciendo cosas. Pero bueno, el Señor está haciendo cosas maravillosas en los matrimonios, en la familia, en la salud de algunas personas, de los niños, cuidando a todo el mundo, etc. Así que, hay una infinidad de cosas que podríamos estar enumerando. Lo seguro es que Dios está entre nosotros y porque le servimos al prójimo, Él está bendiciendo de esta manera, como también dice la palabra. Lo que tenemos que repasar o terminar de aprender, en todo caso, es esto. Estamos al servicio de Dios. Estamos a su servicio. Y Él quiere usarnos, efectivamente. Esto es, Él quiere manifestar su propia persona, sus atributos, cómo es Él, a otros. Él quiere manifestar su soberanía, que Él reina, que tiene todo bajo control, que Él es Señor. Él quiere revelar y manifestar su poder a favor de aquellos que lo necesitan, su gloria, su salvación, a muchos. Dios tiene este deseo y este propósito, y en ese propósito y en ese plan está usarnos a todos nosotros que somos sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas. Ese es el plan de Dios, usarnos a nosotros. Nos concede este privilegio de estar junto a Él mientras Él desarrolla la tarea de salvación en este planeta Tierra. Así se trata entonces de colaborar, trabajar junto a el Señor que ya está haciendo y llevando a cabo esta tarea, junto a nuestro Padre y hacer sus obras. Así que es interesante esta figura. Cuando lo hacemos, no estamos solos. Dios ya está allí. Dios está en ese acto de servicio que vos vas a estar realizando, cualquiera sea este. El que te parezca pequeño como el que te parezca muy importante, en todos ellos va a estar el Señor obrando allí. De hecho, es muy posible que Él ya había estado antes obrando en esa persona que tiene necesidad. Y también habrá querido estar tocando tu corazón y trayendo tu sensibilidad a la necesidad que tiene esa persona. ¿Por qué esa persona y vos? Ah, porque es esa persona con la cual vos tomás contacto, quizás diariamente, quizás son tus propios vecinos, quizás son en el trabajo, quizás es en la universidad, quizás en la calle, el comerciante. Entiende que siempre está obrando con aquello que está ahí delante tuyo y delante de cada uno de nosotros. Por eso es muy difícil que el Señor me llame a mí, que vengo de otro lugar tan lejano y para irle a hablar o hacer una tarea de servicio al que es tu compañero de trabajo. No, te va a usar a vos. Y a vos no te va a usar para ir a hacer una tarea de servicio a aquellos con los cuales yo tomo contacto. Así que es siempre así. Es muy sencillo, es muy poderoso, pero es tremendo, es maravilloso cómo el Señor lo lleva a cabo. ¿Qué implica servir? Es reconocer las necesidades del prójimo y suplirlas con los recursos que Dios da. Reconocer las necesidades del prójimo. Para mucha gente puede expresar que tiene necesidades, pero en realidad no son necesidades, son deseos, son ambiciones, son hasta caprichos a veces. Bueno, eso no estamos llamados a satisfacer ese tipo de cosas, porque de hecho en muchos casos son pecaminosas y carnales. Así que hay que estar muy atento y saber cuáles son realmente las necesidades que tiene. Y una vez que las reconocemos, que no es muy difícil reconocerlas, sobre todo en este tiempo, las suplimos con los recursos que Dios nos da. Él nos da todo para poder suplir. En Gálatas, el apóstol Pablo ahora escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10, dice: siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Siempre que podamos. El siempre que podamos no es, si tengo tiempo, porque en todo caso, después no tenemos tiempo para eso. No. El servicio es parte de nuestra vida en Cristo, así que tiene lugar en nuestra vida, ¿verdad? Así que esto de que siempre que podamos tiene que ver con eso, con la magnitud de la necesidad que detectamos o descubrimos, y si está a nuestro alcance y en los recursos que ya nos dio, poder satisfacer esas necesidades. Sin que al suplirlas se te abra a vos o a tu familia una necesidad mucho mayor o peor. No, Dios no nos pide eso. Pero Él siempre va a proveer todo lo que sea necesario para que vos, sin traer a necesidad a tu propia familia, puedas estar bendiciendo a otros que sí están en necesidad. El desafío del servicio, entonces, como dice este texto, comienza en la propia iglesia. Dice, mayormente a los de la familia de la fe. Y la familia de la fe es la iglesia, la congregación, la comunidad, ¿no es cierto?, de fe. Es el cuerpo de Cristo. Dice, especialmente, o dice mayormente, no dice únicamente o exclusivamente. No dice eso, dice esto otro. Prioritariamente, que no haya necesitados entre ustedes, dice el Señor. Pero luego el servicio se extiende a toda persona. Dice, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Ok, entre nosotros, no, estamos todos suplidos. Bueno, y si detectamos algo, lo vamos a suplir en el nombre del Señor entre todos los demás. Pero aún así siempre hay tiempo, oportunidad y recursos para mirar y velar por aquellos que están a nuestro alrededor, a los cuales debemos servir en el nombre del Señor. qué hermosa tarea, qué hermoso ministerio el de servir, que podemos llevar a cabo no solo aquellos que tienen el don espiritual del servicio, sino todos nosotros. Está a nuestro alcance, te trae tanta satisfacción, te trae tanta plenitud, todavía desata bendición de Dios sobre tu vida y los tuyos. Ah, ¿cómo no estar sirviendo a nuestro Dios? Mire, hoy tenemos en este tiempo enormes necesidades a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y si bien son enormes porque abarcan a mucha cantidad de gente, quizás cada día más. Pero luego, más allá de ver la enorme magnitud de tal o cual problemática o necesidad, miremos a las personas que están a nuestro alrededor, cercanas. Y allí vamos a encontrar puntos en común. Y cuando lo vemos en una persona, entonces nos damos cuenta que podemos responder a esa necesidad. Cuando lo vemos en una enorme magnitud, pareciera que no nunca nos va a alcanzar. Y entonces eso puede traernos a la pasividad o al no hacer nada. Mire, hay hambre a nuestro alrededor. Parece mentira que en esta altura de la humanidad, y aún también en Argentina, teniendo en cuenta el potencial y los recursos que tiene la Argentina, haya hambre. ¡Increíble! Es insoportable que exista esto. Pero hay mucha otra gente que no solo padece hambre o no padece hambre, pero sí soledad. Ay, esto es una necesidad. ¿Y qué le parece si todos tenemos necesidades de vincularnos y relacionarnos de manera saludable con los demás? Porque eso procura nuestro propio desarrollo entre todos, ¿verdad? Y nos hace sentir humanos, personas, vinculados. Y otros tienen tristeza y tienen necesidad de vencer la tristeza y abandonar la tristeza y superar la tristeza. Y otros llevan dolor y tienen dolor en su alma, en su corazón. Otros sufren depresión, otros han sufrido o sufren el divorcio, otros diversas clases de enfermedades, otros violencia, otros opresión espiritual. ¿Entiende la enorme cantidad de cosas? Y de todas estas que dije hasta aquí, posiblemente ya todos nosotros podríamos estar siendo instrumentos en manos de Dios para responder a alguna de estas necesidades que la gente a nuestro alrededor puede estar padeciendo. Y si yo le dijera ahora, ¿y usted conoce a alguno, por lo menos a alguno, que padezca alguna de estas cosas? Todos levantaríamos la mano. Y esto para no hacer la lista tan extensiva, es suficiente. ¿Y quiénes lo sufren? Y los niños también, desde pequeños, muchos están padeciendo alguna de estas necesidades, necesidades afectivas, que no encuentran en su propio entorno familiar, porque a lo mejor no conocen a su papá o a su mamá o a ambos, o fueron abandonados, y tantas situaciones y experiencias tan traumáticas y dolorosas que hacen que los niños ya crezcan con un vacío afectivo profundísimo en su corazón. Y ve que es fácil que satisfacer esa necesidad. Lo tratamos de hacer como iglesia, tratamos de responder a este desafío del servicio a los niños en las distintas situaciones, pero también en esta. Y brindarles un espacio de contención, de valorización, de afecto, de reconocimiento, donde los chicos están acá y a lo mejor son de la comunidad, no son nuestros propios hijos. Pero usted los percibe, usted no percibe solo sus propios hijos, percibe también los otros niños. Y entonces es capaz de darle un abrazo, de tener un gesto, de hacerle un mimo, algo. Así que esto es muy importante, es una manera de responder a esas necesidades también. Y los jóvenes también padecen, y los matrimonios padecen, y los adultos padecen, y toda persona. Y ya sabemos que estas necesidades se podrían englobar en necesidades físicas, pero también psicoemocionales, y hay necesidades espirituales, y hay necesidades materiales. ¿Y cuáles podríamos decir, no, yo estas no puedo satisfacer ninguna? Ninguno de nosotros, porque siempre podemos hacer algo por aquel que padece alguna situación física o alguna necesidad física. Y podemos hacer, y mucho, usted también, por aquellos que tienen problemas psicoemocionales. Y podemos hacer todos y mucho en el ámbito espiritual. Y también en las necesidades materiales, ¿quién no? Bueno, así que esta es la visión que tenemos que tener, este es el desafío en el cual tenemos que seguir respondiendo y cada vez más. ¿Cuál es la mayor necesidad a nuestro alrededor? Bueno, podríamos decir mucho, pero todos vamos a coincidir en que la mayor necesidad es conocer el amor de Dios que ofrece salvación. Esta es la mayor necesidad que tienen las personas. Conocer el amor de Dios que ofrece salvación y vida eterna. Cuando usted y yo servimos en el nombre del Señor, lo estamos haciendo conocer. Estamos haciendo conocer a la gente ese amor de Dios y lo que hay en su corazón, que es ofrecer salvación y vida eterna a la otra persona. No solo responder a la necesidad puntual, circunstancial y del momento. Él quiere hacer una obra completa y perfecta, permanente en la vida de esta persona. Rescatarla de ese ámbito de oscuridad, de tiniebla, de esclavitud, y traerla a su reino eterno. Pero cuando usted y yo servimos en ese abrazo, en un plato de comida, en un sándwich, en algo de ropa, así estamos dando a conocer el amor de Dios. La mayor necesidad que la gente tiene es de esperanza. La gente vive sin esperanza, por eso trata de sobrevivir, no de vivir la vida. Sobrevivir, pasar los días y bueno, qué sé hasta cuándo viviré, pero no hay esperanza. La necesidad de la gente es de esperanza de una vida diferente, de verdadera libertad y de bienestar. Y Cristo es la única esperanza. Y nosotros somos sus siervos, somos sus instrumentos. Él quiere darse a conocer a través de cada uno de nosotros por medio de estas buenas obras. Cuando servimos en su nombre, entonces, traemos y anunciamos esperanza a quienes no la tienen. La esperanza de una transformación interior, personal y espiritual. Y cuando esto se da en muchas personas y en muchos seres humanos, entonces comienza ahora a ser una transformación social. Todo un barrio, una ciudad, un pueblo, una comunidad podría estar siendo transformada. Porque aunque sea un puñado, un grupo de hijos e hijas de Dios, aceptan el desafío de servir en su nombre y comenzar a ver pequeños resultados que se van multiplicando. Una persona, dos personas, cuatro personas, nueve personas y así sucesivamente hasta que eso entonces es de una magnitud tal que afectó tanto el pueblo y la comunidad que ahora hay transformación social. Pero si nosotros miramos lo social, la comunidad y nos achicamos, mire la persona. Mire esa persona que está al lado suyo, que convive con usted, que comparte con usted. Esa persona, esas personas son su objetivo principal. Y así lo va a lograr, así lo vamos a lograr. Y entonces cuando hay transformación social, recién entonces también va a haber transformación política y transformación económica. Primero un cambio de corazón, un cambio de naturaleza en las personas. Eso se multiplica y genera transformación social. ¿Se imagina lo que sería nuestro barrio, donde todo el mundo se saluda en bendición, donde, uy, para que el pichicho, para, y lo levante y se lo lleva y lo tira, o se rompió la bolsa de basura, y no, yo para que yo te lo levanto, uy, ayudemos a este anciano que quiere cruzar y no puede. ¿Entiende lo que ocurre cuando hay una transformación social, producto de que una iglesia y un grupo de creyentes están sirviendo y predicando en el nombre de Dios? Y hay resultados. Nunca es a la inversa. No podemos pretender que la política transforme la economía y esto transforme lo social y luego al individuo. Siempre es a la inversa. Primero es el individuo, es la persona. Cuando hay transformación desde su interior y espiritualmente hablando, entonces ahora hay una ética nueva, diferente, hay una justicia que se vive diferente, un estilo de vida diferente. Eso produce otros resultados. Viene la transformación social, luego entonces la transformación política y finalmente la transformación económica. ¿Usted desea ser usado por Dios en servicio, en el servicio? ¿Quiere aceptar el desafío de servir? Mire, quiero decirle, usted es siervo o es sierva, así que como decía Pablo, sirvan, hay que servir, no hay opción, lo recuerda, ¿no es cierto? Así que todos debemos responder, claro que sí, porque soy su siervo. Claro que sí, quiero que Dios me utilice para bendecir a aquellos que están a mi alrededor. Así que yo le voy a compartir algunos aspectos para que usted los tenga en cuenta y se disponga a seguir siendo un instrumento de bendición en manos del Señor. Mire, para ser usados por Dios necesitamos mantener limpia nuestra vida. Ah, es muy importante. Está muy bien manifestar este deseo, pero bueno, más que en lo emocional, debemos ser estimulados por una decisión concreta y una convicción. Mi vida es apta para que este Dios santo y puro me pueda utilizar. Entonces, mi vida debe mantenerse limpia. Este es el primer paso para ser usados por Dios. Sin excepción, no hay excepciones, ni en la palabra de Dios ni en la historia del cristianismo, en donde usted pueda encontrar a alguien que Dios está usando en gran manera, se manifiesta en el servicio que está realizando y no sea porque esa persona primero confrontó su propio pecado y su propia condición delante de Dios. Y toda vez que descubrió por sí mismo, no es muy difícil, ¿no es cierto? Al menos a mí no me resulta tan difícil reconocer en qué he pecado o estoy pecando. Pero si así fuere, todavía está el Espíritu Santo que mora en nosotros y dice, che, pará. No, viejo, así no. Así que siempre tenemos oportunidad de venir en arrepentimiento delante de este Dios Santo y ser limpios y ser purificados y ser santificados. Ah, entonces ahora sí, Dios dice, por supuesto, me voy a glorificar a través de esta vasija, a través de este instrumento, está limpio. Entonces un Dios santo y puro me puede utilizar. Mire, recuerda aquella limpieza ceremonial, ¿no es cierto? Y aún de personas e instrumentos que menciona el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo, la persona y el instrumento son las mismas personas. Somos usted y yo. Cada uno de nosotros somos la persona para servir y el instrumento que Dios utiliza para llevar a cabo el servicio. Pero lo que no cambia es que usted y yo debemos estar santificados, limpios delante de su presencia. La perfecta santidad de Dios no permite usar instrumentos contaminados o sucios. Estos deben estar santificados y purificados. Pablo le escribe a Timoteo, a su discípulo, su consiervo, y le dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dispuesto por Dios, Dios te dispone para una gran obra, para una obra mayor todavía, porque fuiste limpio y fiel en aquello que Dios te encomendó y lo hiciste con toda fidelidad y Dios te dispone para cosas mayores todavía más. Pero aquel que se limpia de estas cosas, ese es instrumento útil y de honra para Dios. Así que ser usados por Dios no se basa en honores, en títulos, en apellidos, ni en méritos. Dios usa toda clase de instrumentos. Él usa vasos pequeños, vasos sencillos, vasos altos, vasos de otra estatura, vasos rubios, canosos, pelado, morocho, pelirrojo, todo tipo de persona usa el Señor, en tanto esté esta disposición y esta limpieza de corazón. Incluso usa vasos rotos. Y todos venimos en un proceso de restauración y de sanidad continua, constante, ¿verdad? Y aún así Él nos da ese privilegio de poder, y en eso se glorifica el Señor todavía. ¿Se da cuenta cómo el poder, la misericordia de Dios se revela en tu vida, en su vida o en la mía, que estamos todavía tanto con algunas cosas que nos... Pero Él aún así todavía se glorifica en nosotros y se revela y se manifiesta a otros también. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Es otra versión de la palabra de Dios, ¿eh? No es otra frase, está en la palabra de Dios. Dice, tu vida será limpia y estarás listo. ¿Para qué? Para que el Maestro te use en toda buena obra. Qué bueno, oro para que este sea tu vida también, seas un instrumento de esta calidad y de esta condición. En segundo lugar, hay que permanecer en estrecha comunión con Dios. Claro que sí. Cuando estamos en estrecha comunión con Él, recibimos inspiración y dirección. Adquirimos esta sensibilidad espiritual que nos permite darnos cuenta, acá hay una oportunidad. Y esta persona me está contando y me está diciendo de su problema, y yo no puedo, está bien, qué macana, che, ya va a pasar. No. En esa sensibilidad dice, Señor, usame, yo le voy a hablar. ¿Y qué le digo? Tengo miedo, voy a temblar. No importa todo eso, hacelo, y después te vas a asombrar de cómo Dios puso palabra en tu boca, cómo eso fue de bendición al otro, porque el otro te va a decir en el momento, o en otro momento, che, qué bien que me hizo lo que me dijiste, y vos ni te acordás lo que le dijiste, pues ni siquiera tuviste tiempo a pensar, no hay que pensar qué le digo. Dejá que el Espíritu Santo te use y Él se va a revelar y a manifestar y así vas a ser de bendición. Así que cuando estoy en comunión con el Señor, estoy donde Él está. Y eso es muy importante porque voy a estar haciendo lo que Él esté haciendo. El autor a los Hebreos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Dice, cuando estamos en alabanza y en adoración, esto es comunión, viene este llamado de parte de Dios. ¿A quién enviaré a esta persona? ¿Quién irá por nosotros a servir a sus necesidades? Y ahí viene tu respuesta, voy yo. Casi que nos tendríamos que pelear ahí todos corriendo, pero si no, yo llegué primero. Por esta disposición, este deseo de servir a nuestro Dios. Mire, ahí es donde nos complementamos. La Biblia me menciona aquel pasaje en donde cuatro personas llevaron en una camilla a uno que era paralítico. ¿Y lo llevaron a dónde? A donde estaba Jesús. Lo llevaron a donde estaba Él. ¿Para qué? Para que Él obrara y respondiera a esa necesidad que tenía. Y ellos tenían esta fe y esta convicción. Así que eran cuatro. Hay cosas que necesitamos hacerlas entre algunos más o entre todos. Pero qué bueno porque hubo cuatro. Y siempre debe haber todos los que podamos dispuestos. Che, necesito ir a... Claro, voy yo. Necesito dos más porque la camilla tiene cuatro puntas. Bueno, voy yo también. Y listo, ahí está. Y entonces se produce lo que era de esperar. Ese enfermo es sanado. Mire, cuando usted llegó a Jesús con la persona en necesidad, siempre hay respuesta de parte de Dios. Nunca él dice, no, esto es muy difícil, no, está muy lejos, no hay mucha gente, no, porque... No. Siempre hay respuesta de Dios a la necesidad de la persona, toda vez que usted llevó a la persona a la presencia del Señor. Alejarnos de Dios es perder vida, nuestra propia vida. Es perder sensibilidad, es perder compasión por aquellos que están a nuestro alrededor y sufren. Es abandonar la humildad. Es desdibujar la visión delante de nosotros. Por eso no nos podemos alejar de Dios. No debemos alejarnos de Dios. Al alejarnos de Dios ganamos en orgullo, ganamos en egoísmo, ganamos en aislamiento y en dureza de corazón, entre otras cosas. Pero cuando hay profunda comunión con Dios, entonces, como dice la palabra, estamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta? Así que, bueno, desarrolle una profunda comunión con el Señor para responder al desafío del servicio que tenemos. En tercer lugar, debemos mantener el corazón lleno de misericordia, amor y compasión. Recuerda el ejemplo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Está en Mateo 9. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así es como usted y yo hacemos, así es como hace la iglesia en usted que forma parte de esta comunidad. Recorremos las ciudades y la aldea, las calles, las plazas, los mercados, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, los hospitales, así hacemos. Por diversas razones, usted y yo estamos así. Así que nosotros somos como si fuera Jesús en aquella época. Recorremos. Jesús en aquella época veía personas, veía individuos. No solo veía la multitud como algo impersonal o una masa. Veía individuos. y veía más allá de lo que podía ver sus propios ojos físicos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Él reconoció la condición en la cual estaban esas personas. ¿Cómo lo pudo ver? Porque ahí hay sensibilidad en el corazón. Y con esos ojos vos podés ver, y aunque la persona no te lo diga, vos podés descubrir, el Espíritu Santo te da discernimiento y sabés que esa persona está padeciendo. Vaya, no es tan difícil ya, ¿no? Ver en el rostro de una persona si está en dolor, en aflicción, en violencia, en depresión, en tristeza. Casi ya imposible de ocultar. Pero quizás otras cosas sí, tenemos que ver más allá, profundamente, ver el corazón del otro y qué está aconteciendo. Así Jesús manifestó siempre compasión y misericordia por aquellos que estaban en necesidad. ¿Recuerda a la mujer pecadora sorprendida en adulterio? Compasión y misericordia de parte de Jesús para con ella. ¿Recuerda aquel ciego de nacimiento? Compasión y misericordia de Jesús para él y su sanidad. Recuerda aquellos 5.000 hombres más las mujeres y los niños que le seguían y los descubre la hora de comer y no tenían con qué alimentarlos y tenían hambre. Compasión y misericordia de Jesús para poder proveer y alimentar a todos ellos. Recuerda el leproso, marginado y desechado de la sociedad de aquel tiempo. Entonces recordará también la misericordia y la compasión de Jesús al sanarlo de su lepra y restaurarlo a la sociedad. ¿Recuerda aquella otra mujer con vida matrimonial y familiar desordenada? Entonces, allí está presente la misericordia y la compasión de Jesús. Por aquel jefe de la AFIP de aquella época, que era tan odiado como a veces hoy día también por muchos, un publicano, un recolector de impuestos, en él se manifestó la compasión y la misericordia de Jesús. Y aquel atormentado por una legión de demonios, que destruía su vida, que preocupaba a su padre. Compasión y misericordia de Jesús a favor de él. Bueno, todo esto fue lo que imitaron sus discípulos, los que abrevaron sus discípulos, y entonces respondieron de esta manera al desafío que ellos también tenían de servir al prójimo como lo hizo el Señor. En cuarto y último lugar, debemos sostener siempre una mirada atenta, brazos extendidos y manos abiertas. ¿Se da cuenta el gesto, no es cierto? Eso es servicio. Pero parte de un corazón consagrado al Señor. Alguien que sirve con esta buena disposición. Alguien que primero dijo, Señor, limpiame. Y aún limpiame más. Porque quiero, necesito que vos me utilices para ser de bendición a otros. Y Él lo hace, y entonces ahora te usa. Y lo único que vos y yo tenemos que hacer es eso, detectar la necesidad, la persona que está en necesidad, y tener este gesto. Brazos extendidos y manos abiertas. No el brazo extendido y... No, de la otra manera. Déjeme decirle, los bolsillos también abiertos. Lo que fuere, y ahora vas a ver por qué. Mire, llegado a este punto, hay que actuar, hay que servir como el buen samaritano, ¿no es cierto? Al estar frente a la persona en necesidad, no podemos cerrar nuestro corazón, mirar por otro lado, excusarnos en que yo también tengo problemas y cosas, y a lo mejor ni me doy cuenta en que tengo esos problemas y esas cosas porque no soy capaz de servir a otro. Por eso no resuelvo ni siquiera los míos, porque no trato de hacer nada por el otro. Pienso en mí mismo y nada más. Eso es egoísmo. Y vos y yo nos vamos a dar cuenta, si no lo descubriste hasta aquí, que en la medida en que deseamos satisfacer las necesidades de otros, mientras lo hacemos, Dios se va encargando de nuestras propias necesidades y las va supliendo a todas y no nos hace faltar nada. Alabado sea el Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cierra el corazón. Este cerrar el corazón, otras versiones de la Biblia dice, no se compadece. ¿Cómo no se compadece de él? Y otros dicen, ¿cómo no desea ayudarlo? ¿Cómo no hace algo? No le falta, tiene, dice, tiene. Dios le proveyó, tiene. No viene a pobreza ni a miseria si lo hace, tiene. Pero tiene un corazón cerrado, endurecido. En aquella oportunidad de los 5,000, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué tienen? Denle ustedes de comer. No, ¿cómo? Yo mi sanguchito no lo quiero dar, dijo. Se lo guardaron, vieron, porque había. Y entonces dijo, bueno, salgamos a buscar algo. Y había un muchacho ahí, 5 panes, 2 peces. Y eso es lo que tenemos, suficiente. Háganlo sentar. Y Dios multiplicó. ¿Usted cree que ese muchacho se murió de hambre? ¿Lo tuvieron que llevar al cementerio porque, pobre, le sacaron lo único que tenía? No. Tampoco va a ocurrir con usted nunca. No he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pero el justo es el que sirve, el que acepta el desafío de servir y lo hace en el nombre del Señor. ¿Se acuerda aquella mujer viuda con un hijo? Hambruna general. Y viene el siervo del Señor y dice, dame de comer, ¿qué tenés? No, mirá, era lo último, fui a buscar estos leños para cocinar, tenía un poquitín de harina y estas pequeñas gotitas, poquitas gotitas de aceite, cocinaba con ello algo para mi hijo y para él, porque yo ya, para él, y después morir. Dijo, no, hacelo, pero dámelo a mí primero. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Qué barbaridad, qué Dios cruel! ¿Cómo le voy a sacar el pan a mis hijos para darle a otro? ¿Cómo? Desafío de servir. La mujer lo hizo. La harina no faltó ni el aceite escaseó. Un milagro de multiplicación. Mire lo que dice la palabra. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. ¿Escuchó la palabra de Dios? Dios puede y quiere, y así lo hace, darnos a nosotros en abundancia, con abundancia, toda clase de bendiciones, para que ninguno de nosotros le falte nada, sino siempre, dice, tengamos todo lo necesario. Pero no es hasta ahí y se terminó. La abundancia y generosidad de Dios va más allá, para que vos y yo, además, dice, nos sobre para ayudar a otros en toda clase de buenas obras. ¿Ves cómo es el Señor? ¿Ves por qué dice de los recursos que Él nos da y nos va a seguir dando cuando vos servís a los demás aceptando este desafío? Vas a ver como que nunca te falta y vas a tu alacena o a tu despensa o al mueble en tu casa y decís, che, vieja, no, eso lo digo yo en casa, pero usted no lo dice. Che, mami, o no sé, Gordi, no sé. ¿Qué te parece si preparamos esto para, viste que aquellos vecinos se quedaron sin trabajo, no tienen nada hace rato, no tienen familiares? ¿Qué te parece si les preparamos algo, se los llevamos o les llevamos esto así, que ellos se lo preparen? Y aceptá el desafío de servir. Vecino, mira, aquí está. En el nombre del Señor, y la caja está cerrada ahí, no espere que lo abran todo y le hagan así, que va. Ya está, los queremos bendecir. Y Dios quiere decirles que les ama mucho. Por eso les está enviando esto. Nosotros somos el correo, el cartero nada más. Dicen, qué bárbaro. No, no, es a él, es a él. Y vuelva a su casa. Mire, estoy casi seguro que en el mismo momento que usted volviera a su casa. Sí, pero esto no se lo llevamos. Me olvidé de esto. No, seguro que no. Sino que solo Dios ya lo multiplicó en tu casa, en tu propia casa. Y juntos finalmente exaltamos y glorificamos su nombre siempre. Porque grandes cosas hace el Señor, ¿no es cierto? Amén. Amén. Él es hacedor de maravillas. Él obra con gran poder por su bondad. Y literalmente podemos ver sanidad, restauración, liberación, salvación, tantas otras cosas, ¿no es cierto? Es el desafío que tenemos del servicio como iglesia, como pueblo del Señor. Pero lo tenemos todos, ¿eh? Cada uno también. Y cada vez es mayor y va a ser mayor. Dios nos está trayendo una visión de ir más allá de pocas manzanas que rodean el lugar donde nosotros estamos. Y entonces estamos pensando y orando mucho por ir más allá. Y más allá es tu casa. Tu casa es un centro de servicio a tus vecinos y a tu comunidad. Debe serlo. Si encontrás necesidades y no podés satisfacerlas por vos mismo, compartíla con los pastores, porque vemos cómo como iglesia podemos responder a esa necesidad. Y ves necesidades de chicos y podremos organizar algo. O ves necesidades de matrimonios, podremos organizar algo. U otro tipo de necesidad, cualquiera sea. Y en todas las que estén a tu alcance, hacelo vos por vos mismo. Y eso estará bueno y estará bien. Y así cada uno lo hacemos y entonces extendemos este conocimiento del amor de Dios para con muchos en esta ciudad. ¿Qué te parece? Yo quiero orar para bendecir tu vida, para que tu vida sea este instrumento útil, santificado, un vaso de honra, de gloria de Dios, para que Él pueda llenarte porque estás limpio de su presencia, Él pueda llenarte de bendición y la puedas derramar y desatar en la vida de muchos, de muchos, de muchos con los cuales estás semanalmente en contacto. Así que si esto está en tu corazón, solo decirle a Dios mientras yo estoy orando, yo quiero ser ese instrumento, Señor, limpiame. Te pido perdón por mis pecados, pero deseo de todo corazón que me utilices. Señor, en esta noche tu iglesia manifiesta y confirma el compromiso de servirte, Señor, de aceptar este desafío del servicio. ¿Cómo lo íbamos a rehuir, Señor? Estamos a tu disposición, somos tus siervos y tus siervas, Señor, y queremos que en esta noche tú nos santifiques, que nos limpies, Señor, que nos ayudes a abandonar toda contaminación, toda impureza, todo lo que va a deshonrar tu nombre y que va a impedir que los puedas utilizar. En esta noche, Señor, queremos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Y aquí estamos, Señor, úsanos. Cada uno en esta noche ahora, Señor, estás oyendo sus voces y están diciéndote, úsame a mí también y a mí también. Yo quiero que me uses, Señor, escucha esta decisión de parte de tu iglesia en este lugar y en este momento. Y así, Señor, entonces, que en esta semana que estamos iniciando podamos ver maravillas de tu mano. Lo podamos ver manifestado en la vida de otros, no solo en nosotros mismos. En aquellos en los cuales nos vamos a disponer a satisfacer algún tipo de necesidad, materiales, económicas, afectivas, espirituales. Oh, Señor, úsanos para gloria y honra de tu nombre. Y también te ruego en el nombre de Jesús que en tu fidelidad, Señor, bendigas cada vida, cada hogar, cada familia, cada matrimonio. Señor, tú eres fiel. Tú suples todas nuestras necesidades y creemos tu palabra que dice que nos da siempre con mayor abundancia para que además podamos abrir nuestro corazón y ser sensibles a las necesidades del prójimo y con los recursos que vos nos das poder suplir también necesidades de otros. Señor, bendito sea tu nombre. No hay Dios como tú, Señor. No hay Dios, no hay Dios. No hay otro Dios, Señor. Y tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Recibí toda gloria, toda alabanza, todo honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie ya. Exaltar y glorificar al Señor. Estate atento. Mirada atenta. brazos extendidos, manos abiertas. Que este sea ahora el gesto que podés tener con aquel que está a tu lado o a tu alrededor. Extendé tus brazos, abrí tus manos, dale un abrazo al que está cerca, bendecilo en el nombre del Señor y vamos a ser guiados para terminar en esta noche en alabanza a nuestro Dios.